Estamos de vuelta entonces en este taller de el segundo día de del Festival Inadmisible y nos encontramos en este momento con Loica, quien es parte de la organización de este festival que ya lleva la segunda jornada. Y bueno, Loica nos va a comentar ahora de qué se ha tratado, cuál era el objetivo de este festival y qué es lo que ha sido la experiencia durante estos dos días. Hola Loica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos Loica, bueno, primero, ¿cuál es el objetivo de este festival? ¿Por qué surgió la idea de hacerlo? Bueno, el objetivo como formal tiene que ver con hablar sobre la autogestión, pero también bajo una premisa que yo creo que está bien olvidada respecto a la autogestión, que es entender la autogestión como una salida del sistema heteronormativo capitalista, reentender la autogestión. Esto es parte de una idea que surge colectivamente de la colectiva FEM Chile, donde también nos dábamos cuenta de que hoy el neoliberalismo ha tomado ciertos conceptos que eran propios como de las autonomías de algunas organizaciones populares o sociales y territoriales, donde ahora cualquier administrador público puede decir que se autogestiona. Entonces es un poco volver a reflexionar en torno a eso, en torno a que no es lo mismo ser una persona autogestionada que tiene un planteamiento político, una postura respecto a eso, respecto al neoliberalismo en especial, versus las personas que hoy dicen ser autogestionadas y son en realidad autoadministradores, porque siguen siendo financiados por el Estado, siguen siendo financiados como por la estructura que nos oprime económicamente en este sistema. Y también desde una perspectiva de disidencias de género, de mujeres y disidencias de género. Nosotras hablamos de mujeres diversas y disidencias de género en todo su amplio espectro, desde cómo también nosotros en esa precariedad de no ser la hegemonía heteronormativa, también estamos obligadas a precarizar nuestras vidas y nuestras vías como para subsistir es la autogestión. Entonces esa es como un poco la idea así como más como pensada formalmente de esto, pero también abrir nuevos espacios entre gente que nos conocemos, gente que hemos trabajado, que tenemos ciertas como afinidades, abrir otros espacios para no estar siempre dependiendo de estos otros espacios cooptados por la institucionalidad para poder mostrar nuestros trabajos, nuestros oficios y hablar ampliamente que somos gente que hace arte o hace algún tipo de trabajo desde esa vereda política. Súper, súper necesario igual para, como tú bien decías, las disidencias que muchas veces nos encontramos con problemas para, no sé, generar autogestión o generar o buscar un trabajo, etcétera. Se nos hace muy difícil, ¿cierto? Y bueno, realizar algo tal vez como específicamente para mujeres y disidencias igual le da otra connotación a una feria de oficios, ¿cierto? Y es más específica. Ahora, cuéntanos, Loica, ¿cómo ha sido esta experiencia? Ya como hablando ya en concretar la idea, ¿cierto? ¿Consideras que, cómo han estado estos dos días? ¿Si cumpliste tal vez o cumplieron las expectativas que tenían? Sí, yo todavía estoy muy nerviosa que sí, esta cuestión se acabe, pero creo que por lo menos estoy muy satisfecha de que hubieron como, si bien no es un gran festival, no eran así, no hay un recurso apoteósico, éramos solamente 12 expositores en un espacio autogestionado igual pequeño, por lo menos como lo que nos interesaba a nosotras es que las personas que participaran de este espacio se sintieran como valoradas, cómodas, preocuparnos de ciertas gestiones que finalmente cuando se muestra arte a veces como que se deja de lado, que es como, no sé, comer, financiar algunas cosas, algunos compañeros que hicieran trabajos por nosotros, como prepararnos la comida. Creo que en eso como que cumplimos, o sea, estamos satisfechas del trabajo. porque nos interesaba más eso que hacer, no sé, un festival tipo rec, que vengan mil personas, no, sino que las personas que participen se sintieran más cómodas en un espacio no hostil, no generar otra precarización más, y creo que eso se logró. Creo que eso, por lo menos hasta el momento, ha sido como bacán, de sentir esa retribución de vuelta, que te digan así como, ¡ay, qué bacán, lo pasamos bien! Y que tampoco sea una medida que es la clásica, que es como la medida como más numérica de las cosas, ¿cachai? Que como la evaluación siempre de las ferias, por ejemplo, es como, ¿cuánto vendiste? ¿Cuánta gente llegó? Y aquí la evaluación fue otra, fue como, ¿cómo se sintieron? Entonces, bajo esa perspectiva, para nosotros, como primera experiencia, está como muy satisfactorio y el corazón contento. Sí, yo igual, escuchando así tras bambalinas, me he dado cuenta que sí, las personas presentes todas han comentado, o la mayoría ha comentado, que se han sentido cómodas en el lugar, en el espacio, y que era muy necesario. Y ahí como que coincidimos en que también quienes participaron de este festival tienen conciencia también de que son muy pocos los espacios que existen como para la disidencia con respecto a los oficios, y bueno, al lograr también y concretar una autogestión, porque como bien decías, es algo bien difícil. Y bueno, también aprovechando que estamos contigo acá conversando, después del taller de collage viene un taller que justamente habla de no autoexplotarse. Cuéntanos un poquito de qué va a tratar ese taller. Que yo creo que es un poco lo que tratamos de llevar a la práctica, como te decía, en esta experiencia, habla también de eso, de que muchas veces caemos, tenemos tan internalizado, yo creo, el neoliberalismo, que es muy fácil como confundirse, no reflexionarlo y caer en este emprendedurismo de la autoexplotación, de lograr un ideal, que finalmente, claro, estás al margen de del trabajo formal, pero finalmente eres tu propio empresario esclavizante. Y el taller se trata un poco de eso. También el taller está muy enfocado, o sea, más que un taller, es un lugar de... Ahí van a haber unas dinámicas para reflexionar en torno a cómo podemos mejorar esas prácticas, y cómo podemos como tener un buen vivir, sin caer en depresión, sin no tener vida para el esparcimiento, que es un poco lo que el sistema también quiere de ti. Como, por eso yo hago la diferencia entre autoadministrarse y autogestionarse, ¿cachai? Porque es tan delgada la línea de no darse cuenta que finalmente, claro, te crees autogestionado, pero estás trabajando 24/7, sin vida, no sé, para quienes criamos, sin vida para tus crías, o sin vida para salir un día a la playa, ¿cachai? Y aspirando a algo que finalmente es lo que el capitalismo quiere que tú aspires, que es como tener una tele gigante y no, en el fondo, vivir bien. Y de eso se trata el taller, y está enfocado como también desde la experiencia. No es para nada teórico, como académico, ni en ese sentido, sino como relatar mi experiencia, básicamente, que llevo 11 años con un taller autogestionado, y luego que los errores que uno comete en el camino y los aciertos que va viendo en el camino para poder decir, bueno, llevo 6 años fuera del sistema sin un trabajo formal, y logro vivir bien, y no me estoy reventando, y contar un poco eso e intercambiar también otras experiencias de eso, y como lo que te decía, de que también el taller nos haga reflexionar respecto a esta postura política que te lleva a la autogestión, que no es solamente digo, bueno, coso en mi casa, sino que también lo que estoy haciendo tiene un sentido y un mensaje profundo para afuera. O sea, no solamente estoy haciendo, no sé, una ilustración para una polera para vender para la olla, sino que además esa polera tiene un mensaje. Entonces ahí es una autogestión muy distinta de lo que hoy el sistema está tratando de cooptar y venderte como autogestión, que es apropiarse de algo que estaba fuera del sistema, y volver a instalarlo. Eso es un poco lo que vamos a hacer en el taller, como ver esa mirada más crítica de todo ese, como ese entramado que a veces te atrapa por vivir dentro del aparato del sistema, pues, y no desconocer que también estamos aquí. Oye, es súper interesante y necesario como tensionar igual el tema de la autogestión, precisamente por esto que comentabas, que esta cooptación de conceptos, ¿cierto? Que ya, bueno, lo hemos visto ya los últimos años exageradamente, ya, bueno, ¿para qué hablarlo más? No sé, pues el ejemplo más exagerado ahora último ha sido Milei hablando de libertarios, ¿cierto? Y bueno, tantos otros términos, conceptos que en este proceso post-revuelta también se ha apropiado el Estado, los gobiernos, el poder en definitiva y el empresariado. Así que súper importante tensionar el tema de la autogestión, así como decía Loica, recordar también que su autogestión se llama Taller Loica, Taller La Loica. Ya, para que le sigan también en redes sociales, le pueden buscar en Instagram, ahí están sus trabajos. Y bueno, aprovechando también este temita, darle un poquito más de vueltas, estaba pensando también en, bueno, que aparte de la autogestión individual, ¿cierto?, para la supervivencia individual, la autogestión de las colectividades, la autogestión del trabajo político, ¿cierto?, del activismo, tan necesario también, específicamente ahora en este contexto del feminismo institucionalizado, ¿cierto?, cómo se hace cada vez más necesario el generar espacios y colectivas que se autogestionen y que no dependan ni de ONGs ni del Estado para poder funcionar, ¿cierto? Es como contradictorio, o sea, estar luchando contra un enemigo, pero al mismo tiempo pedirle dinero al enemigo para que te financie tu lucha contra él mismo. Entonces, por ese lado es también una especie de oxígeno que se oxigena, ¿cierto? Esta idea de feminismo tan institucional que existe en este minuto, para también dar a conocer que siguen en estas prácticas colectividades autónomas, anarquistas, independientes, ¿cierto?, que están desde hace mucho tiempo autogestionándose y que van a mantener estas prácticas por una postura política profunda que tiene que ver con el tema de cómo nos financiamos para poder generar nuestras luchas, ¿cierto? ¿Qué opinas tú? De que resistan igual hasta el día de hoy estas colectividades y cómo fortalecerlas tal vez. ¿Qué podemos hacer para fortalecerlas y que continúen adelante? Como la Zarzamora, por ejemplo. Sí, o sea, súper de acuerdo con eso. De hecho, para mí, yo me hacías acordar como de una instancia muy puntual donde como que se me despierta como la antena de decir como, loco, hay que volver a hablar sobre autogestión. Ya no se puede dar por sentado que todos estamos hablando de esto, que escuché a un ministro de este gobierno ecofeminista decir, no, bueno, la instrucción a todos nuestros subsecretarios es a autogestionarse en la emergencia. Entonces era como, estos locos son muy siniestros, estos locos no se estudian, estos locos constantemente estamos viendo cómo nos organizamos y es muy peligroso porque ellos retoman estos conceptos y se empieza a vaciar de contenido. Y eso se ve, por ejemplo, yo que me vinculo mucho más como a las organizaciones culturales, tú hoy día escuchas como charlas o espacios de discusión donde centros culturales que están financiados por proyectos así agilados, yo no te estoy hablando de un fondar de 1 o 2 millones, te estoy hablando de centros culturales que ganan proyectos PAO que les dan 200 millones para subsistir al año y tienen como una apropiación de decirte, bueno, nosotros somos un centro cultural autogestionado, y es como, wait, o sea, más allá que te autoadministres, a ti te está financiando el Estado y tienes un corte que finalmente termina siendo un poco como esto de los casos fundaciones, ¿cachai? Y se financian entre ellos y generan pequeñas élites también, pues. Entonces, reapropiar eso y decir, no, ustedes son autoadministradores. Ustedes no están fuera del sistema, sobreviviendo en el sistema, que es como yo veo la autogestión. que evidentemente uno no va a lograr de un día para otro como la liberación total económica del sistema, pero por lo menos te lo podís bypassear de alguna forma, y creo que esa conversación es necesaria, reapropiársela. Yo encuentro que, voy a decir algo muy polémico, mucha gente en algún momento decía que CAS era muy peligroso, y yo siento que hoy día el gobierno del Frente Amplio es mucho más peligroso, porque ellos solapadamente nos están desarticulando. No es una, claro, con CAS era es un enfrentamiento mucho más al choque, pero uno sabe que ese es el enemigo. Estos locos, es muy difícil como desmembrar y decir, bueno, ellos son el enemigo, nos están cooptando, nos quitan los espacios, son una nueva élite, se toman nuestros discursos, toman nuestras luchas, se meten, desarticulan, y finalmente son los hijos del empresariado. Alguna vez Bachelet lo dijo, yo creo que es real, no es una mentira, es una realidad literal. Ellos son los sobrinos, los nietos y los hijos de Bachelet. Entonces son otra casta política a la cual nosotros no accedemos, y que en el fondo se van a repartir la torta, y nosotros vamos a seguir mucho más precarizadas, y nos están robando lo poco que los fachos no les interesa robar. Porque al facho no le interesa vivir en comunidad, y lo que uno se vacila, que es como resistir en piño. A ellos no les interesa disputar esto, pero la gente de este nuevo gobierno sí lo hace, y desarticula y genera mucho daño para el tejido social en cualquier ámbito. Entonces, esa yo creo que es como devolver a repensarse, y también porque en el camino, no solo en esta esfera política como más gigante, en el camino también vemos muchas compañeras que se martirizan por la organización, y la organización también las explota, y no hay una reflexión sobre, bueno, la compañera que está parando esta colectiva, que está parando esta actividad, que está parando tal cosa, ¿tiene para comer? ¿Tiene para el pasaje? ¿Con quién deja la guagua? porque ahora es todo muy light, entonces es retomar eso. Yo creo que tenemos que hacerle ahora viene un periodo medio oscuro, yo le llamo como un poco, es como un Bachelet 2, de volver como desde abajo a rearticular algo que estaba más como olvidado. Porque lamentablemente vamos a seguir en un sistema profundamente neoliberal, nadie va a transar soltar nada de eso, y va a ser más represivo, pero ecofeminista, pero con el sello eco, como el hidrógeno verde, así como, claro, verde, va a ser una represión, pero con... Sí, es como una represión, pero con un sello... un sello del arco iris LGBT del móvil, y un sello verde de libre de crueldad, no sé. Oye, qué importante, compa, esta conversación. Bueno, mientras te escucho, se me vienen muchos miles de temas por la cabeza. Me gustaría pasar por uno que particularmente me molesta un poco, que es el tema de los financiamientos de las colectivas feministas. También tensionar igual con el tema de cuando nos llamamos autogestionadas o autogestionades y optamos como a proyectos. Para explicarles a quienes no conocen como el tema de los fondos feministas, existen, por ejemplo, el Fondo Alquimia, que es un fondo feminista al que optan la mayoría de las compañeras autónomas y compañeres autónomes. ¿Por qué optan por él? Porque es un fondo que se hace por el, ¿cómo se llama este? Filantropía, por filantropía. Y es autónomo, es decir, como que año a año se genera una cantidad de dinero, ¿cierto?, que es distribuido en diferentes orgánicas y colectividades feministas. Y bueno, así van pasando, como aportando, ¿cierto?, a diferentes proyectos y trabajos de colectividades. Y bueno, existen los otros fondos que están relacionados con ONGs extranjeras y que ya han tenido una crítica muy profunda desde los años 90 en adelante, ¿cierto? El feminismo autónomo en contra de estos financiamientos de ONGs internacionales que están vinculadas al Banco Mundial, y también otro tipo de financiamiento que son los gubernamentales, ¿cierto? Ahora, el problema que yo veo en los fondos feministas es la repetición o reiteración constante de entrega de estos dineros a ciertas colectivas forever. O sea, ya pasar 10, 15 años viviendo del fondo alquimia, o sea, como que algo está pasando ahí, revisemos. Yo pienso que, bueno, es muy importante que se amplíe, ¿cierto?, el espectro que alcanza alquimia específicamente en este aspecto. Este es un ejemplo de esa ampliación, ¿cierto?, de que llegaran el año pasado, creo que no hubo financiamiento acá en Concepción. Pero ahora se logró acá con el festival y hay otros proyectos también feministas autónomos que están siendo financiados. Pero ¿qué piensas tú con esta reiteración de entregar a las mismas colectividades durante décadas, por ejemplo, esta ayuda? Porque se supone, yo lo veo, no sé, esta es una visión súper personal, pero yo lo veo como el Fondo Alquimia como un empujón, ¿cierto? Que te entrega una cantidad de plata que tú con eso te paras, ¿cierto? Comienzas tu proceso de autogestión para posteriormente autogestionarte, ¿no es cierto? Es como para el comienzo. Se supone que tienes que, o deberíamos lograr la forma, ¿cierto?, de no llegar a depender ni siquiera de alquimia posteriormente, ¿cachai? Al primer empujoncito, yo lo veo así. Pero ya cuando pasan, no sé, 5 años, 6 años, y las mismas colectivas se van llevando estos financiamientos, hay que tensionar algo ahí, ¿cierto? ¿Qué opinión tienes frente al tema? ¡Ay, armemos polémica! Ay. Obvio que, o sea, es como lo que pasa con el Fondar, porque tenéis los regalones del... yo participo de otra colectiva también, que se llama FEM Sur Austral. Que nosotros decimos que somos el brazo armado de FEM Chile, pero con las cabras igual en algún momento reflexionábamos como, por ejemplo, debería existir otro fondo alquimia, pues no debería ser solo fondo alquimia, quitar la hegemonía de eso, no porque lo que ellas hagan esté mal, sino porque lo que sí estuvo, empiezan a generarse esas prácticas como de repetir el plato, no sé qué. Y ahí tengo como dos visiones. Creo que hay una responsabilidad y una responsabilidad también de quienes acceden a los recursos, porque se cae mucho en esto del proyecto para comer y no para proyectar. Por eso nos parece importante ir conversando respecto a como las prácticas de autogestión, porque finalmente se convierte en lo mismo que el Fondar, que te ganáis el Fondar, comí un año, pero al otro año tenéis que volver a postularlo porque en el fondo no te compraste una olla para hacer comida, ¿cachai? Yo lo veo un poco así. Entonces quizás que estos fondos, como alquimia, a nosotras, dentro de todo lo que como buscamos para financiarnos, es lo que más nos acomoda, porque tiene un tremendo letrero que dice no partidos, no gobiernos. Pero sí creo que hay que discutirlo, hablarlo, porque igual finalmente se genera un daño a la organización cuando se vuelve dependiente. Yo recuerdo una compañera española, Ana, que ella es una documentalista, que una vez me dijo algo que a mí me dejó como, me hizo clic y fue como, loco, así, esto es, me dijo, tú puedes ser la persona más, la activista más bacán del planeta y organizarlo todo y darlo todo y hacer que una marcha se pare, que una actividad se pare, que esto se pare y todo, pero si tu colectiva, si tú dejas de estar en tu colectiva y tu colectiva por ese motivo deja de funcionar, tú nunca hiciste autogestión y nunca fuiste un aporte para la organización colectiva, porque lo hiciste personal y depende de ti. Yo creo que pasa lo mismo con los fondos. Cuando tú no logras como una autonomía, claro, que te den un empujón, bacán, porque somos muy pobres, o sea, nunca tendríamos ese acceso a plata, no podemos tener ese acceso. Si tú no logras que tu colectiva sobreviva sin eso, es como repiénsate, porque esto no está aportando al bien comunitario que tanto predicamos, ¿cachai? Entonces ahí sí yo creo que estos espacios debiesen de pensar un poco eso, pero yo creo que es una culpa compartida. O sea, no tampoco podemos esperar todo el tiempo que las compañeras que organizan este tipo de fondos nos digan ya, conversemos sobre esto, ¿cachai? También tiene que haber una autocrítica, decir, oye, loca, llevo 5 años parando esta organización, 10 años parando esta organización y nunca la he podido hacer sin un fondo, por más que sea autónomo, como qué tanta autogestión hay ahí, capacidad de gestionarse, porque finalmente tú pensás, claro, desaparecen, si no tienen el fondo, desaparecen. Entonces creo que es una responsabilidad compartida. Y me quedo siempre con eso, pues como siempre hay que pensar y proyectarse desde, bueno, si yo me muero, ¿por qué mi colectiva va a dejar de funcionar? No hacerlo personal, hacerlo un trabajo que todos podamos aprender cómo hacerlo. Y bueno, y insisto, yo creo que, y que es un proyecto en algún momento con otras compañeras, debería existir también otro fondo de alquimia, o sea, hablando metafóricamente, quizás con otro nombre, pero debería existir también otro grupo de personas que se organicen y que puedan hacer estas ayudas y distribuciones, y que no solo dependamos en todo el territorio chileno, quienes queremos organizarnos autónomamente, de las alquimias, ¿cachai? Y eso igual podría generar una discusión. Cuando no está la hegemonía, se pueden dar también esas discusiones de, bueno, cómo lo están haciendo las otras, cómo lo estamos haciendo nosotros. Sí, súper importante. Igual pensaba como que también nos falta como generar instancias que nos generen como colectivamente recursos. Como tal vez, no sé, ocupar el empujoncito alquimia y para conformar algo que nos financie después en el futuro y nos apañe en la autogestión. Bueno, son diferentes ahí como ideas, hay que es una discusión presente, ¿cierto?, que tiene que estar en todas las colectividades y bueno, también así como poner atención en también donde apañamos. Igual yo siento que de repente también me ha pasado ese tema de encontrarme con colectividades que dicen que son autogestionadas pero están financiadas, ¿cachai? Entonces es muy importante volver a recalcar que conversemos sobre autogestión, que entendemos por autogestión, que no todo es autogestión, ¿cierto? También hay otras formas de financiamiento que se le podría llamar a ciertos proyectos más que autogestivos. Y bueno, siempre estar, hacer un llamado igual a los compañeros y las compas que nos están escuchando a apoyar a las colectividades autogestionadas, que como decía Loica, muchas veces estas compañeras y compañeros que son parte de estas colectividades viven en la precarización, es muy difícil generar recurso individual y aparte colectivo. Por lo tanto, son colectividades que van a necesitar siempre esta manito solidaria, ¿cierto? Que aparece de repente con alguna actividad, con algún llamado a la solidaridad, al aporte voluntario, etcétera. Así que, bueno, eso acá estamos con la Loica, ¿cierto? Conversando de autogestión. ¿Quieres comentar algo más sobre el festival, Loica? Nada, que muy agradecida de todas las personas que confiaron en esto. Bueno, también agradecer a ti que hagas esta transmisión. También admiramos demasiado el trabajo de quienes hacen Contrainformación, porque es una autogestión, yo creo que más dura. No estás vendiendo un producto ni haciendo una cosa tangible que podías intercambiar, sino es como resistir más encima desde la marginalidad de la información de que otros medios no quieren decir. Y se agradece que quisieran ser parte de esto, de la confianza. Y nada, pues como yo creo que hay que seguir dándole vuelta a estas conversas, a atencionar esto y que no pasa nada si discutimos sobre nuestros puntos. Es bueno. Porque no queremos ser, tampoco queremos ser hegemónicos, pero sí tener claro cómo, cuáles son nuestras visiones para saber, bueno, aquí nos organizamos, aquí no, o con estos contamos, con estos no, y no tener como estos miedos, como decís tú, que uno llega a un lugar y no sabe qué está pasando, sino que simplemente ser transparente y decir... y de hacer también las cosas bajo su nombre, pues como, bueno, usted, lo que tú decías, pues como esto no es una autogestión, esto es una autoadministración, o de dónde, cuál es nuestro límite para recibir un financiamiento, por ejemplo, conversarlo, pero también cuáles son nuestras expectativas de un buen vivir, como que queremos ser farcas, no. ¿Cachai? ¿Cuál es nuestra idea de buen vivir y cómo lo podemos hacer entre todos para que sea más piola? Si finalmente, o sea, yo lo digo así, vivimos en Chile, qué peor país para vivir que no es Chile, ¿cachai? Por favor, hagamos algo para que esto sea un poco más piola, así como, porque ya la violencia estructural aquí es brígida y como no nos hagamos el camino tan pesado si somos todos pobres, como no. Pero eso. Gracias, Loica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que van a hacer la segunda versión. Buena noticia. Ya. Entonces, bueno, le agradecemos a Loica esta conversa. Ahí le dejamos en el tallercito ahí de collage que se sigue desarrollando acá. Qué importante es tensionar estos temas, darle vueltas, no dejarlo de conversar, de analizar en piña, ¿cierto? Ya que pasa, no sé, pues pasa el tiempo y ocurren estas situaciones como las que mencionaba Loica, esta apropiación de conceptos y finalmente nos van confundiendo, ¿cierto? Hasta no saber nosotros mismos a qué le estamos llamando autogestión o qué estamos reconociendo como autogestión. También, bueno, aprovechando igual que estamos hablando de la autogestión, conversar también de la autonomía, de la forma de autogenerar nuestras como productos de primera necesidad, por ejemplo, nuestros alimentos, que va ligado de la mano, ¿cierto?, a lo que es el tema de la autogestión. Así que, bueno, eso les ahí invitamos a comentar en sus colectividades, a darle vuelta a este concepto, ¿cierto?, que es utilizado hace muchos, muchos años y, bueno, que también está ligado a muchos valores anarquistas, a muchos valores de autonomía, ¿cierto?, que nos enseñan también a generar nuestras vidas y también nuestro trabajo político de manera independiente a los financiamientos del Estado o del colonialismo, ya sea ONG, ya sea Organización de Mujeres de Europa, de la Unión Europea, etcétera. Así que, bueno, les dejamos ahora con un poquito de música y en un ratito volvemos para contarles en qué va este taller de collage y si podemos conversar con algunos de los participantes de este taller y que nos vayan explicando sus creaciones. Así que prepárense. Voy a ir entrevistando puesto por puesto. Ya, les dejamos con musiquita. No, si era broma. Ya, les dejamos entonces ahora con Amapola. No quiero que mis muertas descansen en paz. Tienen la obligación de estar presentes, vivientes, en cada flor que me robo escondidas al filo de la medianoche, cuando los vivos, al borde del insomnio, juegan a los dados y enhebran su amargura. Camino por Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la al cielo. No tengo miedo, no desespero, porque si muero empiezo de cero. Me desconstruyo, empiezo de nuevo. Oh. A lo largo de la historia no ha ocultado la sumisión de la corrupción. aquí buscando luz entre oscuros senderos. No sé cuánto llevo aquí desangrándome en el lapicero. No sé dónde termina este infierno, pero siento que me muero menos cada vez que escribo versos en este cuaderno. Ya no quiero terapia, no quiero droga, no quiero amor, no quiero ayuda. Quiero una mente que no tenga duda, quiero la vía de escape de este laberinto. Quiero creer que todo es una mentira y que el mundo sea distinto. Quiero que cuando me siento a escribir de nuevo no sea porque en el corazón tengo una pena. Quiero vivir la vida happy sin problemas, hermana, ya no quiero que tú temas. Porque ando un asqueroso allá afuera dando vueltas y vueltas y vueltas. Da la idea en mi cabeza, otros dicen rapea cosas felices, pero lo que más me invade son días grises, cicatrices. Entregué el corazón tantas veces, solo recibí puñales. Fueron pocos los que se quedaron a mi lado después de vivir sucesos tan fatales. Y no que eran tan reales ya. No que eran tan reales ya. Llévate tus flores marchitas, tus adulaciones hipócritas. Sigo escribiendo rimas malditas, de esas que las tormentas se multiplican. Ponle atención a mis versos porque en otra parte no se hallan. Puto envidioso no quiere ir el mensaje, solo quiere encontrarme en la falla. Por más que falle no me callo, por más trabas que quieran ponerme yo me explayo. Por más difícil que se ponga todo yo batallo, yo batallo, El mundo se pone nublado, demonios quieren ganarme la partida, pero traigo lírica única que me mantiene viva. El mundo se pone nublado, demonios quieren ganarme la partida. Habrá rap en mi lápida, esta música nunca morirá. El mundo se pone nublado, demonios quieren ganarme la partida, pero traigo lírica única que me mantiene viva. El mundo se pone nublado, demonios quieren ganarme la partida. Habrá rap en mi lápida, esta música nunca morirá. Nunca morirá ya, nunca morirá ya. Sigo firme por más difícil que sea caminar en esta senda. Cuando agarro un micro siento que puedo lograrlo todo y no sé si tú lo entiendas. Que va más allá de la fama, va más allá de la plata. Va para soltar ese nudo, esas cadenas que atan, esas penas que te matan y que te rompen por dentro. Si no cruzaste la línea, no entiendes lo que siento. Va con sentimiento, directo a la calle. No entiendes lo que pasa en el mundo bajo y cada detalle. No entiendes la crudeza de las palabras que esta rima. Ven, te invito a sumergirte en esta página. En lo frío de esta noche, en lo oscuro de este cielo. Ven, te invito a conocer a los perdidos sin consuelo. A los que les cortaron los pies y siguieron de rodillas. A los que viven en días nublados pero sueñan con que el sol mañana brilla. Con que el sol mañana brilla. El mundo se pone nublado, demonios quieren ganarme la partida, pero traigo lírica única que me mantiene viva. El mundo se pone nublado, demonios quieren ganarme la partida. Habrá rap en mi lápida, esta música nunca morirá. El mundo se pone nublado, demonios quieren ganarme la partida, pero traigo lírica única que me mantiene viva. El mundo se pone nublado, demonios quieren ganarme la partida. Habrá rap en mi lápida, esta música nunca morirá ya. Nunca morirá ya. Nunca morirá ya. Bueno, seguimos aquí en la transmisión de este segundo día de Festival Inadmisible acá en Casa La Escoba. Estamos transmitiendo en vivo entonces lo que está pasando en este taller de collage que se está realizando acá en Casa La Escoba. Y bueno, les tenemos algunos avisos que conversamos con las compañeras de Casa La Escoba. Y nos contaban que prontamente van a abrir convocatorias para su bazar. Ya recordemos que en esta casa autogestionada de Concepción, que es muy solidaria por lo demás, se ponen a la venta diferentes productos generados por compañeras y compañeros que tienen oficios. Y bueno, a la entrada de Casa Escoba ustedes se van a encontrar a mano izquierda con una especie de repisa donde están todos los oficios de diferentes compitas que traen sus creaciones acá a Casa La Escoba. Así que estén atentas y atentes ahí a esta convocatoria. Revisen las redes sociales, ¿cierto? El Instagram de Casa La Escoba es casalaescoba.conce. En Instagram las pueden encontrar así que pueden ir revisando todas las actividades también que van a comenzar ya a desarrollarse. Bueno, ya comenzaron, como bien saben, con este festival. Y este año es un año muy, muy ocupado, dice la Escoba acá en Casa La Escoba, así que harta atención ahí en las actividades que se van a desarrollar en este espacio colaborativo, solidario, feminista y abierto a las disidencias. Eso es muy importante, que es un espacio inclusivo, transincluyente, así que eso es muy importante. Bueno, ahora aprovechando que estamos acá, mientras les compas están desarrollando su collage en este taller que está haciendo la compañera acá, les quería comentar algunas convocatorias autónomas y anarquistas que están circulando para este 8 de marzo. Ya recordemos que el viernes entonces se cumple otra conmemoración de el 8 de marzo. Y bueno, en Santiago, por ejemplo, está este día desde las 16 horas se van a concentrar a las afueras de la cárcel de San Miguel en un 8 de marzo anticarcelario, anarquista y antiespecista. Ante el encierro y la devastación capitalista de la tierra y nuestros cuerpos. Autodefensa. Esa es la consigna del 8 de marzo en San Miguel, en la cárcel, cierto, de San Miguel, la misma cárcel donde mueren asesinados, calcinados, 81 presos y en estos momentos ya convertida, cierto, en cárcel de mujeres. Se encuentran, bueno, compañeras como Mónica Caballero, Itamar Díaz y también Estefano, que está condenado, cierto, por ejercer la autodefensa contra un ataque de transodio. Así que hay muchas, aparte de ellas y de él, hay muchas personas que están privadas de libertad en esta cárcel. Y bueno, también aprovechando la ocasión, comentar que es una de las cárceles con peores condiciones carcelarias y de hacinamiento y de falta de agua principalmente. Así que hay mucho que denunciar, hay mucho que visibilizar. También recordarles que en esta cárcel han existido muchos casos de vulneraciones de derechos de presas, han muerto, cierto, está el caso de Casey Vigoroux, que murió en la cárcel de San Miguel esperando el indulto presidencial, cierto. También está el caso de Maylin Cartes, que también murió por una apendicitis dentro de las dependencias de este centro carcelario, tras pedir por gran cantidad de tiempo, cierto, una ayuda pertinente y lamentablemente durante días. Y lamentablemente, bueno, el deceso de esta compañera Maylin Cartes esta compañera fallece en las dependencias de la cárcel de San Miguel. Y bueno, así hay muchos casos, muchas denuncias que pueden revisar también en nuestra página lazarzamora.cl. Ustedes pueden poner en el buscador cárcel de San Miguel o presas y bueno, se van a encontrar con gran cantidad de informaciones donde hemos denunciado como Medio Libre las aberraciones que comete Gendarmería de Chile en estos verdaderos centros de exterminio. Bueno, entonces ese es el llamado a convocarse entonces por un 8 de marzo anticarcelario, anarquista y antiespecista a las afueras de la cárcel de San Miguel este viernes a las 16 horas. También hay una convocatoria narcofeminista de un 8M anarcofeminista, anticarcelario, antipatriarcal, anticolonial y disidente, que va a comenzar a las 17 horas con un barrotazo en la cárcel de San Joaquín, también en Santiago. Ya en esta convocatoria se va a desarrollar un pasacalle que va a recorrer desde la cárcel de San Joaquín hasta la cárcel de San Miguel. Así que hay un llamado a llevar su arte, sus lienzos, sus paños. Y bueno, esta convocatoria también, como les contábamos, comienza en esta cárcel de San Joaquín y termina también uniéndose a la convocatoria de la cárcel de San Miguel. Así que para quienes quieran o están más cerca de San Joaquín, pueden hacerse presentes ahí y marchar hacia la cárcel de San Miguel. Esto también es el 8 de marzo, este viernes, a las 17 horas en Santiago. En Concepción también hay una convocatoria, es un 8 de marzo anticarcelario, que se va a desarrollar con un mitin y un barrotazo a las afueras de la cárcel El Manzano de Concepción. Recordemos que en la cárcel de Concepción en estos momentos se encuentra privada de libertad la Muen Huerquén del Los Pocuno, Claudia Nahuelán, quien ya lleva alrededor de 3 meses encerrada en este centro de exterminio también, de acá del Bío Bío. Y bueno, este mitin principalmente va enfocado hacia su persona, hacia exigir su salida a la calle y su vuelta a su loft. Recordemos que esta Lamuen es madre de 3 pichiqueches, de 3 pequeños y pequeñas que están en su comunidad esperándole, y bueno, se le está acusando de asociación ilícita. Y la idea de este meeting es ir a entregarle fuerza, denunciar lo que está sucediendo acá y, por supuesto, también teniendo presente a todas las compañeras y compañeros que están presas y preses en esta cárcel El Manzano, ¿cierto? Recordemos que en Concepción, en lo que conocemos como cárcel El Manzano, existen 2 centros carcelarios, ¿ya? Por un lado está el centro carcelario, el CP Bio Bio, que es la cárcel de hombres, ya concesionada, y por otro lado está la cárcel de mujeres, que está al inicio del establecimiento, que yendo desde Concepción hacia Penco. Ya, así que se hace un llamado también a hacerse presentes a las 10:30 este viernes, a las 10:30 de la mañana, a las afueras de la cárcel El Manzano. Dice la consigna: presas anarquistas, antiespecistas, mapuches y de la autodefensa fuera de las cárceles. Fin al castigo patriarcal, colonialista y punitivo del Estado chileno. Entonces, esa es otra convocatoria. También en esta convocatoria es de... Mira, no sabemos el territorio de esta convocatoria que nos envían, pero... Dice: marcha territorial autónoma, Plaza Wanda Clemente, Oscar Belmar, Edmundo Flores, 18 de septiembre, Tucapel y Rotonda Tucapel. Vamos a consultar bien dónde es esta convocatoria, que también está libre de partidos y de instituciones del Estado. Y les vamos a informar. Dice: excluyente de hombres cis, partidos políticos y TERFAS. Así que este sería el 8 de marzo a las 5 p.m. pero no tenemos claridad aún de la ciudad. Vamos a revisar esa información. Entonces, bueno, hacer un llamado a que se convoquen en estas diferentes manifestaciones este 8, libre del Estado, libre de partidos políticos, libre de políticas también, y bueno, hacer presente a, también hacer hincapié en todas las compañeras y compañeros que están en prisión. Por eso se ha dado también tanta importancia y tanta visibilidad a lo que es este 8 de marzo anticarcelario. Recordar que existen mujeres presas por autodefenderse, que existen personas trans presas por defenderse, y que si planteamos la autodefensa no les podemos abandonar. Tenemos que estar con ellas y luchar hasta conseguir su salida a la calle. Así que, bueno, recordar también el caso de Yesenia, que está presa en la cárcel de San Antonio, en la quinta región, por defender a su hija del violador, que es su procreador, lamentablemente, y bueno, ya le disparó y en estos momentos se encuentra cumpliendo una condena en la cárcel de San Antonio por hacer lo que muchas y muchos de nosotros haríamos, que sería defender a nuestras hijas o a cualquier niña que está sufriendo, cierto, un abuso sexual o una violación. Así que mucha fuerza enviamos a Yesenia. Recordarles que como la Zarzamora estamos realizando una venta de libros donados por la autora y dramaturga Ingrid no recuerdo el nombre, vamos a ver, pero tenemos el libro Hortensia, donado por la dramaturga Ingrid Fierro, ya, y estos libros los estamos vendiendo a 5,000 pesos para generar una ayuda de recurso económico para el cuidado de la hija de Yesenia. Ya, ese es el objetivo entonces de esta venta solidaria. Si ustedes quieren aportar con la compra de uno de estos libritos, puede comunicarse a nuestro Instagram y también, por supuesto, encontrarnos en todas las ferias feministas autónomas y anarcofeministas o actividades autónomas que se realicen en Concepción. Así que ahí pueden encontrar este libro Hortensia, que, como les decíamos, está a 5,000 pesos para ayudar a los cuidados de la hija de Yesenia. Bueno, esas eran algunas convocatorias que se están difundiendo ya para lo que va a ser este nuevo 8 de marzo. En Temuco también tenemos entendido que existe una convocatoria autónoma. Vamos a buscarla. Perdón, estoy un poco resfriada. Y vamos a irle informando entonces de todas estas convocatorias y también, bueno, busquen en nuestro Instagram, en nuestra historia especialmente, estamos compartiendo todo lo que van a ser las convocatorias de este viernes. Acá en Casa Escoba sigue el taller de collage, hay mucha inspiración, hay mucha concentración, vemos a les compas que están con unas revistas muy, muy antiguas, que ha salido de todo en esa revista. De todo. Son revistas como de los 70. De los 50 hasta los 70, 80 más o menos. Así que hay hartas imágenes y hartas cosas bizarras para recortar. Y bueno, después, como contaban las compañeras, van estos trabajos van a ser escaneados y van a ser difundidos tal vez. Si es que todas y todos están como de acuerdo con eso. Así que bueno, este es el primer taller del día, que es el taller de collage. Posteriormente viene el segundo taller, donde se va a reflexionar sobre la autogestión, un poco lo que estábamos conversando con la compa Loica hace breves instantes atrás, quien nos comentaba sobre, bueno, en realidad como lo que comprendemos de autogestión, la necesidad de generar estos espacios y, bueno, tantas cosas que tenemos que irle dando vuelta en nuestras colectividades y de manera individual, ¿cierto?, de qué entendemos, qué comprendemos como autogestión. Ya, así que, bueno, les invitamos a estar atentas y atentes a esta transmisión. Y si tienen también algún aviso, nos pueden enviar un mensaje a nuestro Instagram, ya, y aprovechamos de difundirles al aire en esta transmisión en vivo y en directo desde Casa La Escoba. Así que, bueno, estamos acá en el segundo día. El día de ayer fue una jornada bien larga, desde las 10 de la mañana. Ya comenzaron a llegar les compas a instalar sus puestos de oficios, de creaciones. También, bueno, muchas personas ingresaron a Casa Escoba a ver lo que se estaba realizando, a conocer también todos estos proyectos autogestivos de diferentes compas de Concepción. Y bueno, también contarles que este espacio era muy esperado por las disidencias, especialmente para poder contar con un espacio seguro donde poder comercializar sus productos, donde poder dar a conocer sus creaciones. Y bueno, esto ha sido uno de los objetivos de este festival inadmisible y que se ha cumplido con creces. Así que el día de hoy no hubo feria, pero sí se dio cabida a estos talleres que son, por decirlo de alguna forma, como el contenido, ¿cierto?, más político de este festival que se está haciendo por primera vez en Concepción y que ya se anunció que se va a realizar nuevamente. Bueno, con respecto a la Casa Escoba, contarles que estén atentas y atentes a sus redes sociales. Como les contaba hace pocos instantes, se va a realizar una convocatoria para el bazar de Casa La Escoba, donde pueden acercarse, comunicarse con las compañeras y pedir un espacio dentro de sus estantes que tienen acá en esta casa autogestiva. Donde circula mucha gente, entonces una buena alternativa para quienes realizan sus creaciones, para quienes se autogestionan, contar con este espacio colaborativo, colectivo, para poder también generar esta retroalimentación entre Casa Escoba y la producción local. Así que ya saben, ya contáctense con Casa La Escoba y ahí les van a estar informando de las fechas y cómo hacerlo también, cómo realizar la incorporación de ustedes a este bazar de la Casa La Escoba. Este bazar funcionó todo el año pasado, sigue funcionando ahora, de hecho, todavía podemos observar la repisa con bastantes cosas. Hay proyectos de ropa, están nuestras publicaciones, la Zarzamora también. Recordarles que también pueden encontrar el libro de Camina Libre acá en Casa La Escoba, está a la venta. Para quienes no lo tienen aún, pueden acercarse y lo pueden encontrar acá. Asimismo, hay medicina natural, hay aromaterapia, hay diferentes creaciones, también textiles que pueden encontrar acá en Casa La Escoba, por si necesitan llevar un regalo bonito, no sé, un cumpleaños, lo que sea. Ustedes pueden venir a Casa La Escoba en vez de ir al mall, ¿cierto? Y se viene y le coopera a los compañeros autogestionados y también le coopera a la casita esta que tanto nos ha apañado desde su creación. Contarles igual lo que fue hace unos días atrás todo este acopio que se generó en la Casa Escoba en conjunto con la Zarzamora. Generamos un llamado solidario por los incendios que afectaron a la Quinta Región y a muchas compañeras y compas que tenían sus talleres también y sus oficios en ese lugar. Y bueno, hicimos una convocatoria, la convocatoria resultó pero muy masiva. Llegó mucha gente que no conocía la Casa Escoba y que la conoció por medio de este acopio solidario, ¿cierto? Y bueno, funcionó, se llenó Casa Escoba de aportes y hicimos 4 envíos de ayuda con diferentes cosas. Todas, igual contarles, porque hubo muchas denuncias que llegaron cosas muy en mal estado, cochinas, rotas. Acá en Casa La Escoba hicieron las compañeras una clasificación de todo lo que se había recopilado. La gente, igual agradecerle a todas las personas que se acercaron porque fueron cuidadosas y cuidadosos en el sentido de entregar una ayuda decente, ropa buena, limpia. Así que les agradecemos a todas las personas que se acercaron por el cuidado que tuvieron y que recibieron también con responsabilidad este llamado. Ya haciendo, ¿cierto?, está generando la solidaridad, pero de una manera respetuosa, pensando en que las personas van a necesitar ponerse esa ropa obviamente, que no tienen acceso probablemente a lavadoras para lavar esa ropa donada, ¿cierto? Porque recordemos que están sin nada, o sea, quedaron con la pura tierra que hay abajo de sus casas. Entonces, lo mínimo que podemos hacer, ¿cierto?, es, si vamos a ser solidarias, es entregar una ayuda en buen estado, una ayuda limpia. Bueno, dentro de las cosas que pudimos recopilar acá en Casa La Escoba, había mucha ropa. Se envió ropa para niñas, ropa para personas adultas, zapatos en buen estado. También se evitó, por ejemplo, la donación de zapatos que les generara algún riesgo a las personas para andar, por ejemplo, sobre escombros, etcétera. Se envió mucha ayuda para animales, ya se logró juntar alimento húmedo y alimento seco, que fue en ayuda de los animalites que sufrieron los embates de estos incendios. También con respecto al aporte antiespecista, se logró juntar medicina para animales, cremitas también para regeneración de piel para quienes los animalitos que tuvieron quemaduras en estos incendios. Y bueno, todo eso fue enviado, ya llegó a destino. Como le decíamos, fueron 4 envíos. Los primeros fueron por medio de diferentes empresas que tuvimos que pagar el envío, pero posteriormente los últimos 2 fueron envíos solidarios que realizó una empresa de transportes especialmente para la gente afectada por los incendios allá en La Quinta. Así que, bueno, eso para también transparentarles cómo fue el tema de los acopios. También la información la publicamos en nuestras redes sociales para que vieran todo lo que se hizo con la ayuda que ustedes trajeron y que logramos en conjunto. Así que todo bien con respecto a eso, llegaron a destino y se agradece mucho toda la ayuda enviada desde Concepción. Bueno, y ese otra acción solidaria también de esta casita, la Casa Escoba, que siempre se está prestando para estas, para actividades como el Festival Inadmisible y también para estos gestos solidarios que tenemos que llevar a cabo cuando suceden este tipo de desgracias, ¿cierto?, generadas por el capital y el extractivismo. No olvidar eso, que detrás de estos incendios hay intenciones capitalistas atrás. Son rutas que están marcadas y determinadas hace mucho tiempo con diferentes proyectos extractivistas que buscan más que nada el facilitar el transporte de materias primas, ¿cierto?, del extractivismo a diferentes territorios. Así que hay un saludo muy grande a las personas de La Quinta Región que están resistiendo esta devastación, que tuvieron tal vez la pérdida de algún amigo animalite o tal vez de algún familiar. Les enviamos mucha fuerza y a no bajar los brazos, a estar atentas y atentes a todo lo que vaya surgiendo, que no se nos olvide después lo que sucedió, ¿cierto? Seguir ahí con atención a lo que va a pasar con estos territorios devastados y, bueno, obviamente continuar proporcionando toda la ayuda que sea necesaria. Hace pocos días veíamos que todavía necesitan a personas voluntarias que vayan a ayudar allá. Así que eso, hacerles el llamado también a las personas que están más cerquita, tal vez, que se puedan acercar a La Quinta Región a ayudar con los trabajos de recuperación de sus territorios. Y eso, pues, compas y compis, acá estamos en el taller todavía. Y 4 minutos, ¿quedan 4 minutos? Ya, ahora viene la exposición, así que ahí vamos a abrir el micrófono ambiental para que vayan escuchando las descripciones de los compañeros que están creando sus collages. Y también agradecer la producción del taller, porque tiene hasta unas postales que se pueden generar con este collage, así que está muy lindo lo que se puede generar con este tallercito, o lo que se está generando en realidad. hay alrededor de 11 compas aquí creando y buscando en estas hojas viejas de estas revistas de tantas décadas atrás. Hoy está tan brígida así alguna. Había una que comentaba ahí una compañera que aparecían puros pacos. Pacos del terror como del 70. Oh, los peores. Sí. Ciguazos, en las revistas muy nacionalistas, patriarcales y militaristas de los años 70. Ahí van, ahí ahora estoy viendo una marcha de guasos con bandera chilena. Bueno, pero estos recortes, o sea, están hechos para hacer memes. Ah, ya, no, para hacer collage. Así que ya saben, si encuentran de estas revistas antiguas, guárdenlas porque ya casi no hay. Nos contaban que están súper como escasas y que las venden súper caras. Y también porque se están ocupando para este tipo de creaciones manuales. Así que guarde su colección de la abuelita de revistas, porque después puede cobrar millones. Ah, ya sé. La herencia de mi abuela. Ah, él. Sí. Mira, acá hay una pampa de octubre del 61 y sale el hongo de la bomba atómica. Peligro mundial. Peligro mundial, así como si fuera a acabarse. Ah, y eso fue hace como 4 décadas atrás. Y seguimos igual. Las madres se reúnen. Oh, estas eran las de. Me imagino que deben haber sido los centros de madre de la Lucy Iriarte. Oye, las revistas del terror. Pero. Lo bueno es que tienen estas imágenes que se ven como en micropunto, así como el micropunto que hace uno en serigrafía, y aparecen con este tipo de diagramación. Mira, eso está bueno. Ay, yo así lo estoy de ver que no pueden ver. Mira, ven cómo se ve esta revista. Ay, de ver que no me están escuchando solamente. Pronto, televisión La Zarzamora. Ah, ya, no. No, televisión no, porque tendríamos que salir todo el rato encapuchada y ya sería como muy alumbrator. Ah, ya sé, como que ya cuando hay mucha capucha también es como muy ego. Ah. Sí, porque sería muy fome algo sin animador y todo eso. Pero bueno, les cuento entonces que estas revistas están del terror. Oh, mira. Consejo Nacional de Economía inaugurado por el presidente. ¿Y qué año este? ¿Y qué presidente este, Juan? González Videla, loco. Del año del queso. A ver, ¿dónde? ¿De qué año esto? Vamos a buscarle. ¡Ay, Videla, weón! No puede haber una revista todavía viva del año de Videla, weón. Mira acá. El Angamos partió a la Antártica. El Angamos, un barco así como militar. Hoy en nuestra historia, qué terrible. Tantos milicos en nuestra historia. Ahí está el viejo hablando, rodeado de milicos. Y la oligarquía de los años. Esto es del 47. Del 47, cáchate. Ahí estoy viendo a los antiguos oligarcas del país. Son casi iguales a los de ahora. Les cambia la pura ropa. Zigzag. Esta es una zigzag. Sí, del 47. Súper antigua. Súper antigua. Y así que ya saben, a guardar las revistas porque en algún momento les puede salvar la vida. Ah. Ahí está muy thriller. Ya me da miedo. Ah, me da miedo seguir viendo esto. Tommy, muchas gracias. Del terror la revista, pero las imágenes están muy buenas como para generar contenido visual y todo. Y crear en este taller, en este bacán taller que se está realizando acá en la Casa Escoba, el taller de collage. Por Casa de Papel. Ahora prontamente van a dejar de trabajar les compis y van a ir comentando sus trabajitos, sus creaciones. Y vamos a subirle un poquito a la musiquita para que no esté tan aburrido. Y bueno, de ahí vendría entonces lo que va a ser el segundo taller sobre el explotarse en la autogestión, para no lograr, no llegar a ese punto, ya que yo sé que muchas, muchas y muchas de quienes nos están escuchando deben decir, sí, sí, yo me autoexploto con la autogestión, no tengo vida. Y pasa, pasa harto. Y por ejemplo nosotras, la zarzamora, no tenemos vida por comunicar, pero bueno. Lo más difícil, yo creo, para la zarza es que somos de diferentes territorios y nos cuesta mucho juntarnos para generar actividades de autogestión. Así que por eso casi siempre estamos haciendo así como esos llamados de desesperados. ¡Ay, no tenemos dinero! ¡Ayúdenos, por favor, con las publicaciones! Les recordamos que las publicaciones son nuestra forma de financiamiento. Ya, así que... ¡Ay, y les aviso también una buena noticia! Prontamente, ahora a fines de marzo estaría saliendo el número 8 de la publicación La Zarzamora, ya, para que estén atentas y atentes a este nuevo número, esta nueva publicación que va a salir posterior a el 8M. Bueno, a fin de mes tenemos pensado, vamos a ver que todo nos salga bien y vamos a estar difundiendo obviamente en nuestras redes sociales, ya. Contarles que en este nuevo número van a encontrar la segunda parte de la entrevista a Marcela Rodríguez. Ya, ahora parece que ya están listas y listes, les compis. Vamos a empezar a escuchar lo que está pasando aquí en este taller de collage. Ahí están terminando sus creaciones, les compis. Y van a empezar a comentarlas. Ahora vamos a comentar un poco sobre la imagen. Ojalá me puedan mostrar cómo la postal en que se pasaron. Una descripción corta. Y si pueden después, cuando después de hablar, ¿cierto?, poner algunas palabras clave para nosotros también recordarlo. Poder también visibilizar eso que dijeron, que va a estar grabado, ¿cierto? Pero poder hacer una síntesis ya de. Así que, ¿quién quiere partir? Yo. Ya. Ya. ¿Te paras? Porque... ¿Ven? Sí. Vamos a jugar. No, pero por mientras. Bueno, era autogestión. Sí. Y en las imágenes puse algunas cosas que me representan, como el tema de la autogestión desde el trabajo en la cocina. Tenedor. Sí, puse una persona, una persona principal como feliz desde la autogestión trabajando, pero también existe una dicotomía. Está el estar feliz trabajando, ahí vemos como que desde la autogestión uno puede hacer muchas cosas. Es como muy amplio el universo, siento, de la forma de llevar a la vida desde la autogestión. O cosas que te gusten. Y el corazón, que es como lo que te impulsa igual a decidir vivir de esto. Pero también existe la carga del Estado, que es como que te lo echa todo abajo. Y bueno, ahí puse el exceso de carga. El exceso de carga, como ampliamente hablando, porque desde la autogestión igual siento que existe una autoexplotación. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Lo hago así. ¿Ya? Sí. Ya, acá. al igual que Flucho, compartimos algo que es la cocina, y yo me centré, creo que en lo que estoy sintiendo en este momento, como que he sentido este último tiempo, y por eso puse la frase, solo unos privilegiados más, dormirán realmente bien, como ligado al sueño y al dormir, que es escaso en mi vida, la verdad. Es el tiempo, que también es algo importante, como que no hay algún momento en donde yo pueda decir tengo tiempo, como que siempre uno está contra el tiempo. Y ligado al dormir también, alguien durmiendo y pensando en la cocina, como no dormir con tranquilidad, para mí eso es lo que significa. Y armé un menú, ¿es la imagen? Entonces dice, el menú, bienvenido, se lava las manos, apatía, sufrir con callosidades, el cuidado de los pies, cosas que pasan. Igual muy relacionado como a lo que me deja de sentir es el día a día, que es cansancio, apatía, los pies, mucho cansancio de pies. Y eso es lo que quise mostrar acá, que no es lo único que siento respecto a lo que hago, sino que también es mucha satisfacción y es muy desafiante para mí, como que todos los días estoy haciendo algo nuevo y eso, como enfrentándome un desafío que eso puede significar para mí también mucha frustración. Así que, y eso, mucho gusto, señora, que también como en ferias y eventos me pasa mucho que me pueden tratar de mujer o equivocarse con mis pronombres. Y eso también forma parte del día a día y el estar encerrado en la cocina, así que no tenga contacto con gente. Ni de eso no pasa tanto como el estar solo. ¿Eso? Ya. Yo un tomate porque también estaba vendiendo tomate. Ya. Aguante la comida. Ya. ¿Quién sigue? Yo puedo seguir. Ya. Hola a todos, soy Yaris. Yo quise hacer algo solo con palabritas, con letras, porque encontré muchas palabras que me hacían pensar en lo que es la autogestión para mí como la vida. Entonces dice, la pasión popular de lo que nos gusta, reflejada en la solidaridad, es un triunfo dramático para el trabajo, la salud y el amor. Yo creo que hay algo en la gestión, ¿cierto?, que nos mueve, o al menos a mí me mueve, que tiene que ver con esas pasiones, con ese disfrute más libre. Y es un triunfo dramático para el trabajo, la salud y el amor, porque, como decían las compañeras y los compañeros recién, afecta de maneras positivas y negativas a esto, a la salud emocional, por ejemplo, física, al trabajo y también a lo que nos gusta. Eso. Muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecer la distancia porque es la primera vez que hago este tipo de expresión artística. Yo lo basé más que nada en lo que es la autogestión, pero como la autogestión propia, individual, en el tema de autogestionar nuestras emociones. Muchas veces nosotros y se nos enseña a limitar nuestras emociones y nuestros sentidos. También porque vengo de una crianza en la cual a mí también no se me permitió mucho desde niña como ese sentir porque no había tiempo. Entonces, había que hacer todo rápido, tampoco había una mamá muy contenedora porque estaba sola, entonces había que gestionar rápido, entonces no te daba ese espacio ya como de que tú como niño le pudieras empezar a hacer. Y yo creo que eso también me llevó un poco a irme al área de la fotografía, porque a través de que soy fotógrafa y a través de eso yo podía expresar mi sentir a través de lo que yo veo a través del mente. Entonces aquí encontré unas imágenes que dice viva o muerta, que nadie silencie tu verdad, y sale un hombre que le está haciendo así a la chica, y arriba se ve una imagen de que hay otra chica que le está dando como la contención para que ella pueda expresar su sentido. Y la mezcla de texturas y cosas lo encontré muy, muy enriquecedor. ¿En qué sentido? En que el collage te permite que esté no todo perfecto. Y a mí en lo personal me gusta mucho porque me relaciono con eso, con el caos un poco. De que no todo esté cuadradito, que haya rasgaduras, que tus letras estén en distintos tamaños. Así que en lo personal agradezco mucho la instancia de poder de expresión. ¿Quién sigue? Yo elijo. Yo voy a seguir. Este es mío y yo como que no reflexioné sobre la autogestión en verdad para hacer el collage, sino que me dediqué a buscar dentro de las revistas como qué podía encontrar dentro de esa época, como cuáles eran los mandatos en verdad que se dan en esa época. Al menos la revista Eva es como muy una revista de mujeres de clase alta de la época y que tiene como caleta de contradicciones a mi parecer, o sea, contradicciones lógicas, porque por un lado, claro, como que le invita a ser esta mujer empoderada que sale como al trabajo en esa época, así como en los 60, como que es una mujer que trabaja ya. Y le da como un power por ese lado, por otro también como de cómo conservar ese trabajo, como manteniendo a la familia y a tu marido. Entonces como que, no sé, creo que da mucha puerta en torno como a la belleza, a la familia y como a lo estupendo que es ser mujer. Entonces en eso me enfoqué para el collage, que tiene de fondo una imagen de una casita, como muy de la familia a través de estos patrones de bordado. Sobre ella puse la imagen de una mujer que está dándole de comer a una niña y lo que le está dando de comer, el plato que le está sirviendo a la mujer, dice: esto de ser mujer es más complicado que lo que parece, como que eso le está dando de comer a la chica. Y esto lo está sacando de un tarro que dice que solo el amor puede hacer que una casa se convierta en hogar. Y ambas las hice llorando sangre, sin ojos. Y como la mujer sonriente, igual como que quise poner hacer la diferencia de que esa sonrisa se la entrega a la mujer pese a que está llorando sangre, y la niña como que igual está triste, como que imagino estas obligaciones muy que vienen como del traspaso de las madres mujeres, como de esto es lo que tú tienes que ser. ¿Cachai? Como mantener el hogar, pero al mismo tiempo dándole ese doble mensaje de esto es muy complicado. Y sobre esta imagen, como a modo de ambientación un poco, como que imaginaba como figuritas así flotando en el inconsciente, hay una persona que se está maquillando, que yo la vi y dije, este es un travesti maquillándose, que la frase que le acompaña es: la complicación llega a su máximo naturalmente con el matrimonio. Como que igual me pasa el rollo de que les pasaba como en torno a eso, a las travestis en ese momento. Y hay otra imagen que es una chica que está como bailarina, tiene un bikini utilizando y tiene su pierna sobre el cuerpo de un hombre que está feliz y le está como agarrando la pierna, está dando un agarrón. Y eso le acompaña la frase de: no te enojes, querida. Como muy bien eso. Como siento que podían ser como mensajes subliminales, como muy de la época. Gracias. ¿Quién sigue? ¿O no quiere? Yo no quiero. Se va. Bueno, yo sí quiero, pero la voy a hacer cortita porque en realidad mi concepto es bastante corto en el tiempo que alcancé a abordar. Pero lo que yo traté del concepto, ahí está la cosa, es como cómo surge primero quizás la autogestión, que sería a través de una idea. Por eso que quizá, porque muchas yo no, quizás no me puedo identificar tanto porque mi forma de vivir quizá actual no es tanto así, pero pensando en las compañeras que se autogestionan, lo hice que quizá ahí hay unas mujeres reunidas y una bomba atómica y nace la idea, y quizás muchas nacen como incluso autogestionarse desde la casa, Entonces por eso ahí puse eso y ahí tapé todos los continentes menos América, porque me interesaba más eso. Y acá también, como que resalta esa, que es la que tiene la idea y la está compartiendo con el resto de sus compañeros o compañeras. Eso es lo que difícil que es como monetarizar todo el rato lo que uno hace. Me gusta ver y eso. Dibujo en forma de círculo, contenido, flores estilizadas de diferentes estilos. Por si acaso, no. Yo estoy muy emocionada, solo me gusta ver. Sí. Dice, así no salen de paso, porque me carga el trabajo. Sería mucho sentimiento compartido. Eso. Abolición. Soy el sistema. Muy maravilloso. Bueno, si no quieren también, tienen la opción de no decirlo y escribirlo, ¿ya? Lo pueden escribir hasta así. Ya, muéstrenlo. Ya, el miedo es demasiado simple, no hay tanta elaboración. Minimal. No, es que, bueno, dice dinastía popular y tiene una corona así como de la reina Isabel, ¿no? No, pero es que mi tarot de aquí es la reina Isabel. Y tiene acá como un capitán de un barco con un tipo. Igual, ya, este mi bolón es un bolón nomás, pero estábamos hablando un poco como también este lado más tóxico de la autogestión, como que es la gente que se cree como que tiene la regla, la palabra para evaluarte y decirte como tus guardados no son autogestionados porque usas una máquina, como que ese era mi rollo de hablarte como de esta dinastía, ¿cachai? Que se vuelven como grupos medio sectarios de esto es lo que hay que hacer y este es, nosotros tenemos la fórmula correcta y no tenemos lo suficientemente para que va a ser autogestionado. ¿Te parece? ¿Quién más? Mi collage, no sé si abordé tanto como la autogestión, pero sí abordé como a través de las revistas, como yo me dedico a la cocina y las revistas hablan harto como sobre el rol que tenía y tiene la mujer como sobre la comida y como sobre el alimentar a otros. Y en contraposición de cómo la sociedad les insta como a un cierto tipo de comida. Entonces yo cuando me hice vegano y cuando empecé como a como indagar como en este oficio, algo que siempre me ha interesado es como ir como en contra de lo que no pueden comer como ciertos cuerpos, como que yo crecí con un entorno que era muy prohibitivo sobre el azúcar y las grasas, como que eran comidas que solo cuerpos como de hombres pueden procesarlas. Entonces desde ahí como que empecé como a autogestionar como mi propio oficio, porque veía que cuando entraba a trabajar en otras cocinas esta como regla se seguía imponiendo y bloqueaba como mi proceso explorativo. Entonces igual me gustó como que en estas revistas como que se viera como este mensaje que para mí aún está como muy impuesto sobre como la belleza, como sobre cómo la mujer tiene que comer como más recatada, cómo el hombre puede estar con una mesa llena de comida y eso. Sí, parece. Así. Nos vienen tantas imágenes, pero están como muy rasgadas y cosas, porque me gusta hacer eso. El estilo. El estilo. Y como que es una imagen como de unas chicas que están como tomadas de la mano y una mano como que está afirmando unas cadenas que están como muy pintadas y está rota esa cadena. Y tiene una frase que dice, así fue como sucedió, libérese usted también. Y no sé, igual siento que la autogestión es libertad, como a pesar de que tiene muchas cosas igual terribles, la autogestión como todo, en la vida, tiene su lado A y B. Siento que igual es un camino que me siento abierta y como que sentí una liberación de todo esto que se impone. Como igual descubrí como esto de explorar mis ideas o también esta misma idea, como decía, como compartirlas con otros seres, igual siento que es súper liberado. Y como que todo este camino me ha ayudado a eso. Bueno, muchas gracias, salieron como maravillosos mensajes en sus imágenes. Yo creo que muchas personas van a ver estos cuentos y van a ver reflejada la autogestión también. Así que darle las gracias por acoger este taller a bueno, estas revistas y todo. Vamos a ordenar y los papelitos con que nos vamos a hacer ahí y agradecerles a todos la instancia. Gracias. ¿Y de las tareas que van a mandar? Sí, porque les van a sacar una foto. O sea, si se lo quieren quedar, me lo pasan, le saco una foto y se lo llevan. Si no se lo quieren quedar, me lo dan. Sí, y se sacan una foto, podemos sacar una foto. Claro, yo te la voy con ellos, sí. Ahí, no sé de dónde. Ok, o sea. ¿Y el stick fee que usaron, se lo quedan? Oh. Por favor. Sí, de hecho. Ese tampoco. Bueno, ahí estábamos escuchando lo que es la parte final de este taller de collage que se realizó acá en el Festival Inadmisible en esta segunda jornada, ya día domingo. Y bueno, lo que estaban escuchando era la descripción de cada uno de las creaciones que generaron compañeros y compañeras acá en este taller de collage de Casa Papel, donde bueno, volcaron también sus emociones, sus sentimientos, su crítica social, trabajaron en torno a la autogestión, no trabajaron en torno a la autogestión, sino que frente a sus emocionalidades, a sus sentires. Así que es un ejercicio muy, muy, muy sanador que pueden empezar a realizar también ustedes. Y ahora van a hacer entonces una pausita para después continuar el segundo taller. Ahora vamos a dejarles un poquito ahí con la transmisión de Radio La Zarzamora y posteriormente volvemos al aire para darles a conocer y contarles de qué se va a tratar y qué se va a decir en el taller de autogestión. Esperen, no se vayan, ¿ya? Volvemos en un ratito más.